apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, po. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. ¡Suéltate la trenza! Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a destiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, esta nueva sesión de música y literatura que vuelve a tus oídos por la señal de la radio. Radio online, radio FM, como sea, también los capítulos grabados que ya estaremos comentando dónde y cuándo puedes encontrar. Y bien, damos arranque a esta sesión 46 de Palabras a Destiempo titulada Yo que tengo lejanos jardines en la luna. Un verso que es pero maravilloso y que elegí en esta ocasión para resumir en buena medida lo que va a articular la música y la poesía en esta ocasión, en que tendremos como invitado fantasmagórico desde el otro lado de la dimensión humana, al poeta, anarquista, radical también, radical en términos políticos partidistas, ¿cierto?, de la historia de Chile. Poeta, como decíamos, escritor, podríamos mencionar también filósofo, sin duda alguna, orador, un enorme orador en la historia de Chile. Y nos referimos a José Domingo Gómez Rojas, un personaje que, como suele ocurrir con la historia oficial, queda fuera y muy por debajo de la reputación y de la relevancia que tuvo para muchas personas y para importantes procesos históricos que vivió este territorio llamado Chile. De José Domingo Gómez Rojas, también conocido como Domingo Gómez Rojas, y por su seudónimo, Daniel, como afirmaba en algunos textos, vamos a estar hablando, comentando pasajes de su vida y leyendo, por supuesto, poemas y fragmentos de sus textos que publicó en una corta vida que acaba a los 26 años, trágicamente, luego de un encarcelamiento producto de sus actividades políticas y su disidencia con el gobierno de la época. Esto nos referimos en los primeros 20 años del siglo XX, ¿cierto? En las primeras dos décadas del siglo XX, y que fallece en la Casa de Orates, como se le llamaba en aquel entonces, manicomio, hospital psiquiátrico, como sean los eufemismos institucionales que se van modernizando, ¿cierto? En esta sociedad carcelaria. Y bien, de Domingo Gómez Rojas estaremos hablando y disfrutando, haciendo un homenaje a propósito de este verso que da título, que es de su autoría y que da título a esta sesión 46 de Palabras a Destiempos, a Destiempo digo, Yo que tengo lejanos jardines en la luna. Y también en los ritmos yaceros nos va a estar acompañando un disco del año 2018 de una banda británica de origen africano, sus integrantes, digamos, titulada Sons of Kemet, los hijos de Kemet, el nombre de la banda, y cuyo álbum se titula Your Queen is a Reptile, tu reina es un reptil, en una referencia a la reina de Inglaterra, que es ironizada y referida con sarcasmo en esta ocasión, en este disco del año 2018, que hace homenaje en la contraparte de la reina de Inglaterra a otras reinas, a nuestras reinas, podrían decir los integrantes de esta banda, las reinas del mundo negro y afrodescendiente. Partimos de inmediato esta sesión 46 de Palabras a Destiempo con un tema de una banda chilena, el Quinteto Obrero, su tema titulado Reivindicación del año 2016 del disco Tijerales, en Palabras a Destiempo. We'll be right back.

www.radiomela.com y también usted puede encontrarlos en la aplicación iVoox, iVoox, esa aplicación la descarga el celular o la busca en internet y va a poder escuchar todos los capítulos buscándonos como Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía. Y antes de pasar a la poesía que va a estar sonando y siendo comentada a propósito de José Domingo Gómez Rojas en este episodio, vamos a irnos con otro temita que nos va a permitir ir calentando motores. Y como de Domingo Gómez Rojas, vamos a hablar un escritor. Pues aquí tenemos un libro en el que nos estamos basando, una edición muy muy completa del año 1997 de la editorial Ateli, una edición que es joya en realidad, que me la prestó un amigo, así que estoy cuidándola como si fuera una verdadera reliquia, porque lo es. Y creo yo que está descontinuada esta edición. Fue impresa en Punta Arenas, en Chile. Y el libro se llama José Domingo Rojas, Vida y Obra, Antología e Historia. Y está editado por Fabio Moraga Valle y Carlos Vega Delgado en Punta Arenas. Un libro que está muy muy bueno porque además de contar con toda la producción literaria de José Domingo Gómez Rojas, que además está registrada de manera cronológica en relación a las fechas de publicación de cada uno de sus textos. Además está clasificada por las publicaciones en las que fueron incluidos cada uno de sus textos, sean revistas, porque también fue una persona que publicó mucho en revistas, en suplementos, en periódicos de la época, como también fueran en libros autoeditados o editados por amigues de su entorno. José Domingo Rojas, Vida y Obra, Antología e Historia, por Fabio Moraga Valle y Carlos Vega Delgado, el libro que vamos a estar comentando sobre este personaje, nacido un 4 de agosto de 1896 en Santiago de Chile y fallecido un 29 de septiembre de 1920 en la misma ciudad, en el manicomio, llevado ahí posterior a una serie de sucesos bastante dolorosos, de encarcelamiento, de persecución política, por su, digamos, por su participación en los procesos de agitación política que vivían el Chile de principios de 1900, 1915, 1920, cuando es finalmente encarcelado, y bueno, por su simpatía por la ideología anarquista, por los movimientos sácratas que se esparcían, se expandían a lo largo del mundo y que fueron brutalmente acallados y perseguidos por las instituciones políticas, por el parlamento y el presidente de aquel entonces. Y bueno, y como lo sigue siendo, ¿cierto? Pero antes de pasar, decíamos, a sus textos, vamos a seguir con algo de música para calentar motores. Y Domingo Gómez Rojas fue alguien que una persona muy emotiva, muy apasionada, muy seguidora de la razón, pero también de sus pulsiones más románticas respecto al deseo de la transformación social, a su compromiso político con su momento histórico, y con un compromiso con él mismo también, un personaje que ya vamos a estar comentándoles la relación que tuvo con el mundo cristiano. Se formó en iglesias cristianas, en el catolicismo, participó incluso en ligas que hacían llamados a la unidad evangélica, pero siempre desde una mirada social de Cristo como un redentor del mundo pobre, del mundo popular, y como un justiciero en tierra. Y por lo tanto también era una persona que además de sus conceptos políticos más duros, más densos, y por su activa participación en lo inmediato de la política chilena. También fue una persona muy introspectiva, muy exploradora, experimental en su poesía respecto a los sentimientos, a la espiritualidad, y que habla mucho de la melancolía, de cómo la tristeza, la nostalgia también, de pronto lo acechan, y él disfruta también y reflexiona y goza de esos momentos de tristeza como parte de del combustible de su vida, podríamos decir. Entonces, sobre esta melancolía, sobre esta tristeza como motor, como un dolor asumido, es que quiero proponerles disfrutar de este tema de una cantante de jazz que fue igualmente una poeta melancólica en la música, una comprometida con la tristeza. Billie Holiday cantando Good Morning Heartache, que sería algo así como Buenos días melancolía o Buenos días nostalgia. Y que dice algo así en el comienzo como Buenos días nostalgia, sigues acá, yo pensé que te había dejado anoche en la cantina. Una cosa así es la traducción de la primera parte de su letra. Good Morning Heartache. Escuchamos de Billie Holiday en esta sesión 46 de Palabras a Destiempo. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning. Heartache, sit down. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Imprecación. Hermano, tu asesinato me ha dañado como un mordisco en el corazón. Mis arterias se han dilatado con el fuego de la rebelión y mis puños se han crispado amenazantes contra las rejas de mi cárcel, que fue la tuya. Y las lágrimas se han secado antes de llegar a mis ojos y ha pasado por mi mente una idea satánica. He sentido ansias de correr al manicomio, derribar las puertas de la sala de autopsias y robar tu cadáver profanado por toda esa canalla que tiene un grumo excrementicio donde nosotros tenemos el corazón. He sentido deseos de cortar con mis dientes la cuerda infamante con que te han suturado la frente aserrada y destapar tu cráneo con la unción con que el creyente abre el templo y arrancar de ella tu cerebro portentoso que, congestionado por la locura, semejaría el capullo extraño de la flor única. Y correr a la ciudad maldita con tu cerebro en mi diestra y tu cuerpo yerto y desnudo sobre mis hombros, y azotar con tu cadáver en el rostro a los malos hombres, a los de la indiferencia feroz que no protestaron por tu martirio, a los jueces y carceleros que laceraron tu carne y tu espíritu, a los políticos inmundos que en vida te negaron por 3 veces como Pedro al Cristo, y después de tu muerte explotaron tu sacrificio como el carnicero la carne de la res, y a los impotentes por cobardía que al sepultar tu cadáver aullaron su dolor de hembras en el camposanto. Azotar el rostro de toda esa canalla, hermano, para purificarlos con el contacto de tu cuerpo llagado por los hierros y tus propias uñas, tu cuerpo enflaquecido por el ayuno criminal y por tus masturbaciones besánicas, tu cuerpo ennegrecido por el tacto de la mano de los que te juzgaron y por tus propios excrementos en los cuales te revolcabas cuando la razón huyó de tu cerebro como una ave roja y luminosa. Azotar el rostro de toda esa canalla hasta despedazarles la máscara de baba endurecida que les oculta la faz de hombres, la máscara de baba endurecida secretada por la maldad, la hipocresía y el miedo. Hermano, cuando mi cuerpo se bañe en el aire puro de la libertad, yo visitaré todos los días tu tumba, pero no iré a llorar ni a depositar flores. Todos los días estrellaré mi puño débil contra el obelisco en que está grabado tu miserere eterno. Golpearé con mi puño débil hasta que de las arterias vierta mi sangre y manche la roca, y después volveré taciturno a la ciudad. Pero llegará un día en que mi puño será fuerte y la sangre no verterá de mis arterias rotas, y de un solo golpe derribaré el obelisco de roca, y entonces volveré risueño a la ciudad maldita. Hermano, no se puede amar sin odiar. Para amar la bondad y la verdad hay que odiar la maldad y la mentira. Somos hombres. Permanecer indiferente ante los que te asesinaron sería aceptar el crimen como principio y renegar de tu enorme sacrificio. Yo soy hombre y porque te amaba a ti, los odio a ellos. Oye, hermano, el odio cuando es justo es noble. Jesús, irritado al arrojar a latigazos los mercaderes del templo, es tan grande como Jesús melancólico al morir en la cruz por la redención de los hombres. Espera, hermano, el riego de tu sangre hará germinar la nueva semilla en la conciencia del pueblo. Los proletarios, para realizar la felicidad de los hombres, tendrán que destruir a los explotadores de los hombres, y con tu muerte han adquirido conciencia de esto. Solo les falta ser los más fuertes y a breve tiempo lo serán. Espera, hermano, tu sacrificio no será estéril. Tu sangre fecunda ha transformado la tierra árida en fértil y luego florecerá. Juan Gandulfo, Penitenciaría de Santiago, octubre de 1920. La muerte de Gómez Rojas. ¶¶ ¿Cómo podemos explicarnos un texto tan potente y tan sanguinario en todos sus sentidos, ¿cierto? Sanguinario en la sangre hirviente que está presente en esa imprecación, como se titula el texto, de Juan Gandulfo, un amigo de militancia, amigo de activismo político y amigo también íntimamente de Domingo Gómez Rojas. Este escritor, poeta, militante anarquista, militante también de las juventudes radicales, militante también de un cristianismo social comprometido con las transformaciones políticas de su pueblo, nacido en Santiago de Chile un 4 de agosto de 1896 y fallecido en el manicomio el 29 de septiembre de 1920. ¿Cómo se puede explicar, digo, tan potente relato respecto a la muerte, al asesinato institucional y sistemático de una persona? Y tal vez no hay mucho que explicar, ¿cierto? Porque hay personas que realmente están soterradas en por debajo de del relato oficial de la historia, precisamente por la potencia y la profundidad que tuvieron sus existencias en su entorno. No por nada, un Domingo Gómez Rojas, como el que estamos homenajeando en esta sesión 46 de Palabras a Destiempo, tuvo un funeral con más de 2.000 presentes en su ocasión, un funeral público que contó con la presencia de numerosos sindicatos de obreros y obreras de todo el territorio nacional, un funeral que fue escoltado por cientos y miles de personas que confiaron en su presencia, que apoyaron sus arengas, que son relatadas pero con anécdotas maravillosas, como por ejemplo aquella que cuenta que en alguna ocasión, en un mitin, en una concentración popular, está Domingo Gómez Rojas arengando, dando sus discursos públicos, y sobrepasa las 2 horas de discurso continuo, ante lo cual, tras lo cual la audiencia le pide que por favor continúe, ¿cierto? Una persona que tenía esa labia, ese manejo de la palabra como un vehículo de representación y tal vez de reconocimiento colectivo de la sociedad de su época y de los grupos sociales más precarizados que a principios del siglo XX, en las primeras 2 décadas, encuentran tanto como sus momentos dorados de organización social, con la fundación de los primeros grandes sindicatos de trabajadores y trabajadoras, con las primeras grandes federaciones estudiantiles y obreras, como la FECH de la Universidad de Chile, como la FOCH, la Federación Obrera de Chile, como la Federación Obrera de Magallanes también, la FOM, que también sufre el año 1921 de un ataque igualmente siniestro y violento como el que sufre por parte de las fuerzas militares y civiles que estaban asociadas al gobierno de la época, y que atacaron también la Federación de Estudiantes de la Chile en 1920. Una personalidad que contó con este tipo de apoyo, cuyo cuerpo fue velado en la propia Federación de Estudiantes de Chile, de la cual él también participó, y que tuvo el homenaje también y la memoria de tanto, decíamos, organizaciones sociales y sindicales como la Federación Obrera de Chile, la FECH también, como también de la International Workers of the World, de la cual él fue parte, la Organización Internacional de Obreros, que tenía una importante tendencia anarquista en los primeros años de la década del 20 a lo largo de todo el mundo. Afiliación que le costó la vida finalmente y la libertad en la medida en que el gobierno de aquel entonces en Chile lo persiguió, buscó la manera de apresar a Domingo Gómez Rojas como también a otros militantes y activistas sociales de aquel entonces, y que encontró la manera de hacerlo luego de un extenso montaje político y militar en el cual se le termina acusando de atentar contra el Estado y la patria. Tilda a él y a otros anarquistas de antipatriotas, de anticlericales, de buscar desestabilizar el orden republicano, de estar asociado también a un complot de las fuerzas militares peruanas y bolivianas, con una compleja historia que ya vamos a estar comentando. Y bueno, finalmente encontrando la, digamos, el detalle, ¿cierto?, de que él formó parte de la filial chilena de la International Workers of the World, con lo cual ya se le acusa directamente de anarquista y por lo tanto se le encarcela. El año 1920 o 21, no tengo aquí la fecha exacta, tras lo cual comenzará a perder el sentido de la cordura, de la razón, a perder el control de su propia mente, tras torturas, aislamiento dentro de la cárcel de Santiago, y posteriormente derivado al manicomio, pero ya demasiado tarde, momento en que perderá la razón, y junto con un grave deterioro de su salud, con una meningitis que lo llevará finalmente a la muerte. Será el fin de la vida, pero no así del legado de este importante personaje que estamos homenajeando en esta ocasión. Un personaje cuya primera poesía no será precisamente política, y sin embargo tendrá el germen, podríamos decir, de la ética que atravesará la poesía de Domingo Gómez Rojas. Sus primeras publicaciones están publicadas, valga la redundancia, en diversos semanarios cristianos, como por ejemplo el año 1912 en El Heraldo Cristiano, un semanario de la Liga Metodista de la Costa del Pacífico, organización de la Iglesia Protestante de Chile. En estos primeros textos encontramos una militancia religiosa, en la cual el poeta hace analogías entre el mundo cristiano y el mundo natural también, y sus dilemas morales. Como por ejemplo, lo que podemos apreciar en el poema fábula que leeremos a continuación, titulado La rosa y la mariposa. Una linda mariposa en un rosal discutía con una fragante rosa lo que cada una valía. Yo, rauda, tiendo mi vuelo y luzco mis lindas alas. Acercarme puedo al cielo, nadie supera mis galas. Libo de las bellas flores el néctar más delicado que me ofrecen con amores el cáliz perfumado. Busco néctar con amor y busco el bello matiz. Vivo alegre y sin dolor, vivo contenta y feliz. Así habló la mariposa, con júbilo y con ardor, y miró casi orgullosa a la lindísima flor. Yo recibo la sonrisa de una hada, dijo la rosa, esa bella hada es la brisa, que mi madre es amorosa. Yo recibo las delicias de mil insectos pequeños, que dan besos, caricias, placeres, gozos y ensueños. Terminó de hablar la rosa, e iba a emprender el vuelo, la vívida mariposa cuando la cogió un chicuelo. En ese mismo momento, con fuerte sonrisa helada, a la rosa besó el viento cayendo esta deshojada. Cuál la fatua mariposa y cuál la flor del rosal, toda niña vanidosa caerá por orgullosa, presa de su orgullo fatal. Thank you. Pero será ese mismo Domingo Gómez Rojas, que antes escribía fábulas, el que poco después, de hecho por la misma época, en los años 1912, en el año 1912, escribe un poema como el siguiente, titulado En el hospital, y que está dedicado a nada más y nada menos que al bohemio argentino Manuel Rojas, a quien conoció Domingo Gómez Rojas, y quienes fueron íntimos amigos. Incluso en algún momento Manuel Rojas señala haber aprendido de él importantísimas lecciones de escritura literaria que tenían que ver con la transformación hacia un realismo más psicológico, tal vez hacia una narración mucho más compleja y moderna que caracterizará la obra posterior de Manuel Rojas. Señalar que también Domingo Gómez Rojas está presente precisamente en la obra literaria y prácticamente autobiográfica de Manuel Rojas, en el libro Mejor que el vino, cuando lo señala como un tal Daniel Vázquez, que era precisamente el nombre ficticio que utilizó Domingo Gómez Rojas para firmar algunos de sus poemas en una etapa de su vida en que está lidiando entre una escritura más religiosa y una escritura más política vinculada al anarquismo. Bueno, volvemos al poema que se llama En el hospital, y que nos vamos a dar cuenta cómo se emparenta con esta mirada religiosa, pero al mismo tiempo política y social de la vida. En el hospital. En escueto hospital yace la joven, desgreñado el cabello ya agoniza, y su mirada lánguida se pierde en algo ignoto que ve su pupila. A su lado un aliento leve, leve, es el hijo querido que dormita, y en el sueño infantil de la inocencia vaga en los labios la sutil sonrisa. En el rostro del niño suavemente se agita el soplo de un raudal de vida, y en la frente arrugada de la madre ha tendido la muerte su ala fría. La sociedad en su tremendo enojo a la madre infeliz ruda castiga, y el fruto de un idilio fracasado viene a ser responsable de las iras. Pobre mujer, ha cometido un crimen porque su cuna no es de estirpe altiva. Hijo infeliz, es un esputo infame, y para él será la suerte esquiva. ¿Por qué desde la cuna hay un destino? ¿Cuál es la solución del cruel enigma? Ella irá a la tumba del olvido. Él será un infeliz toda la vida. Para ella la vida ha sido triste, y el adiós será solo una sonrisa. Y a él la vida se abre toda incierta, y quizás morirá como un suicida. ¿Por qué la cuna nos dice la suerte? ¿Por qué la suerte impera sin medida? ¿Por qué desde la cuna hay diferencia? ¿Por qué desde la cuna hay injusticia? Habla el poeta y en su canto dice, porque la humanidad es corrompida. Grita el obrero dolorido y dice, cuidad los grandes, oh la dinamita. Gime el esclavo de las urbes, dice, cese la explotación que es plaga inicua. Y de su trono Dios dice a los hombres, que para todos sea igual la vida. En el hospital de Domingo Gómez Rojas, año 1912. Lo escuchas en Palabras a Destiempo. Y seguimos en estos momentos con el primer track de lo que es el álbum que escucharemos en esta sesión 46. Del la banda británica Sons of Kemet, álbum Your Queen is a Reptile. El tema se llama My Queen is Ada Eastman, en Palabras a Destiempo. Thank you. still smiling. They wanna keep us grimy, but my politics too lively. Still here amongst the sirens, thunderclaps and violence down Dustin Lane. I'm scribing no visits from your highness. Still here, my dear, despite the prophecies of seers. Smash the pieces on the pier, put myself back like IKEA. Still here amongst the brass, garments watching stars. London wind is biting, ah, shiver my tin mustache. I'm crude, but not into class. Willing and able enough to the task. They go low, we go high, it's a fact. They go low, we go high like tax. Still here and cool, still here like Queen Kasum. Chilling like leaves in pool, then school like tomatoes too. Ooh, stood on the shoulders of grapes. In my hands, mother of fate. Made my enemies eat the cake. Cry me a river, cry me a lake. Still here, God willing. Old rebels still reveling. Calm inside the kettle in. Calm though time will settle in. Dark of marks is settled in. Don't want the beef that I'm serving. Feline amongst these vermin. Black and proud and determined. Jumped in the wall, left with no stitch. Ate with the priest, tried with the witch. Man's a ninja bridge. Heartbreak wherever my flag is pitched. Cutting my hunger for fine things. Learning the lesson that time brings. The quietest case for London pride. Spread my wings in these noxious skies. In these streets where foxes hide. I'm not yet old and not so wise. I take the strife in my stride. I must admit it's tougher times. But most don't let the eye dive in. This never, never, never, never ending pressure piling on. I'm still here, still unruly. All sound and all fury. All frown and all fury. All gas and all fury. No peers, no jury. Fun you get, fuck the Tory. Fuck the facts, end of story. Fuck them all, fuck them truly. Call me a rogue because I'm resilient. I'm born strong, the son of an immigrant. And I'll be here when your cities are sediment. And only your borders and fences are left. I'll be here when your banks stop selling debt. And all your leaders stop selling debt. And you've lost all relevance. In the corner, take pen and a paper. Scribe me your last will and testament. I'm still here. I'm still here. I'm still here. I'm still here. Man, I'm still here. I'm still here. I'm still here. Don't know. Estás escuchando Palabras a Destiempo. El suburbio. Cuando voy al suburbio, doloroso, yo siento que mi alma estremecida entona el salmo cántico tedioso que entonan los que sufren en la vida. El suburbio es arteria sin reposo, el suburbio es la llaga, es la herida de las urbes modernas, es el foso y el abismo mortal y fratricida. El suburbio es la copa de veneno donde fluyen anónimas tristezas de todos los que marchan por el cieno. El suburbio es muy triste, de tal modo que su seno no encierra más bellezas que las flores que nacen en su lodo. La luna melancólica que brilla como una diosa entre turgente raso derrama en el suburbio su plumilla de luz cual huella que deja su paso, y cual virgen que marcha en su barquilla por el azul del lago deja un trazo hasta que llega a la esperada orilla, perdiéndose muy triste en el ocaso. Entonces, el suburbio es como un muerto, que posee en las sombras misteriosas en un páramo sombrío, triste y yerto. Y en medio del silencio que es oprobio, en los seres que duermen y en las cosas, la muerte arroja su fatal microbio. El suburbio es un cáliz de dolores donde nunca la diosa primavera tiende su manto diáfano de flores, ni su brisa que es ráfaga parlera. El verano con todos sus colores azota el conventillo que es hoguera, donde fermentan todos los furores que habrán de eclosionar. Nada se espera. El otoño es más triste en el suburbio. Los obreros que sufren de mil modos aplacan su dolor con vino turbio. El invierno es más triste, más sombrío. Los obreros transfórmanse en beodos y ruge el viento la canción del frío. Y van por las calles empedradas, cabizbajos, muy tristes, silenciosos, como si en las espaldas fatigadas llevaran una cruz. Los poderosos brazos cuelgan, las frentes arrugadas reflejan el dolor y esos colosos semejan ser venganzas maniatadas. El suburbio se agita, hay movimiento, el sol en el crepúsculo se apaga como un rojo pendón, todo sangriento. Ha cesado la bulla en las usinas, hay mucha sombra que en el éter vaga y cantan sus fanfarrias las cantinas. El suburbio es un bardo que sus gestas dolorosas, tremendas, formidables, tienen el resonar de las protestas en los labios de hilotas miserables. Los obreros de grandes torvas testas y nervios retorcidos como cables, algún día alzarán frentes enhiestas y harán caer los tronos execrables. Entonces cesará todo gemido, entonces cesarán todos los llantos y el pueblo rugirá cual león herido. Entonces cada nervio, cada arteria se agitará y en los furores santos se entonará el gran salmo a la miseria. Suburbio, cuna de futuras razas, suburbio, tú eres pira redentora, tú eres el germen de las amenazas y el génesis de la futura aurora. Tú formarás las atilanas hordas, tú rugirás al grito prepotente de los más formidables sursum cordas, tú serás cual las raras paradojas, y tú serás el germinal potente del gran Fiat Lux, el de las misas rojas. Estamos leyendo a José Domingo Gómez Rojas, poeta chileno, nacido el 4 de agosto de 1896 en Santiago y fallecido un 29 de septiembre del año 1920 en la misma capital de Chile, en el manicomio, en la Casa Dorates, tras una persecución que el Estado chileno del año 1921 comienza a hacer contra los movimientos sociales que estuvieran ligados, de acuerdo a esta paranoia propia de las políticas fascistas, a supuestos grupos antipatriotas o que buscaran atentar contra el equilibrio y la armonía republicana. Y que no se trataba nada más ni nada menos que, en realidad, de un contexto en el cual Chile estaba recién sufriendo las consecuencias de una profunda crisis económica provocada por la devaluación del salitre, tras la Primera Guerra Mundial, un altísimo valor y por lo tanto servía para la exportación desde Chile, así estaban participando en los despliegues militares de la Primera Gran Guerra Mundial. Producto de el fin de esta guerra mundial en el año 1920-21, el valor del salitre comienza a perder su calidad, sumado también a la fabricación del petróleo sintético en Europa, situación que provocará una profunda crisis económica en el país y una altísima tasa de cesantía. Lo cual para el gobierno de la época será una inestabilidad política que lo dejará expuesto al ascenso en aquel momento del alessandrismo, liderado por el que posteriormente será presidente de Chile, Arturo Alessandri Palma, los movimientos ligados al Partido Radical, que estaban también en ciernes en aquel momento, y los movimientos sociales obreristas, sindicales, anarquistas, socialistas, que también estaban congregando y sumando una enorme adhesión en estos primeros años de la década del 20, producto de que eran los sectores que precisamente estaban develando que la crisis económica que sufría el país tenía que ver con un pésimo manejo económico del gobierno, que confió ciegamente en esta guerra y que finalmente llevó a la decadencia económica, sin fortalecer la industria nacional ni otros sectores y rubros que podrían haber evitado este desplome financiero. Este contexto es el que intenta ser defendido a garras, ¿cierto? Con dientes y todo, por parte del gobierno de Chile, y para lo cual inventan la mejor de las excusas, ¿cierto? Para poder perseguir a los sectores disidentes del gobierno, y que cuya excusa fue aprovechar fortuitamente un golpe de Estado que acaece en Chile, perdón, que acaece en Bolivia en el año 1920. Situación que será aprovechada por el gobierno de aquel entonces para hacer creer que entre los sectores disidentes del gobierno se estaba apoyando una guerra de Bolivia contra Chile y complotada junto al gobierno del Perú. Y relato que calzaba muy bien también con una recién terminada desde hace no tantos años Guerra del Pacífico, que ya había levantado los aires patrioteros, ¿cierto? Y creado estos enemigos externos de Bolivia y Perú, esta imagen del enemigo externo. Es por eso que el que era en aquel entonces ministro de guerra, Ladislao Errázuriz Lazcano, vota junto al Congreso Nacional en sesión secreta y por votación unánime la movilización del ejército de Chile para defender la frontera norte, además de autorizar el pago de más de 40 millones de pesos chilenos de aquel entonces en la defensa nacional ante un ficticio peligro bélico que fue bautizado precisamente como la Guerra de Don Ladislao, pues el ministro de guerra se colocó a la cabeza de esta campaña como un ferviente propagandista de esta supuesta guerra contra Bolivia, que en realidad no era otra cosa que un golpe de Estado que se producía en el otro lado de la frontera, ¿cierto?, en Bolivia, y que no tenía nada que ver con un ataque a nuestro país. No obstante, esto sirvió como caballo de batalla, ¿cierto?, para levantar los aires patriotas entre los amplios márgenes de la población, defender al ejército chileno y con esto también acusar de antipatriotas a los grupos anarquistas, socialistas y a los sectores también estudiantiles como la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH, que acusaba al gobierno de estar creando esta guerra ficticia, gastando dinero innecesariamente y mandando al pueblo a la guerra contra los hermanos peruanos y bolivianos. Lamentablemente, dentro de este montaje es que cae, junto con otros muchos militantes anarquistas y simpatizantes con los movimientos sociales, entre ellos Manuel Rojas también. Bueno, cae también Domingo Gómez Rojas, quien es sindicado como integrante de la International Workers of the World y que era conocido también por sus arengas maravillosas por los levantamientos populares contra el gobierno. Y con esto es encarcelado y se le dedica un ensañamiento especial, ¿cierto?, particular contra su encierro, que se traduce en aislarlo de otros presos, en no permitirle el contacto con el exterior durante meses, con torturarlo también con ruido, con inmersiones en agua, ¿cierto? Y bueno, un sinfín de dolorosos tratos que finalmente lo llevan a la locura y a convertirlo en un mártir al mismo tiempo de los movimientos populares de aquel entonces. Una historia larguísima, compleja, que les invito a conocer, a investigar, porque realmente son esos héroes que son ocultados por la historia oficial, porque, claro, su bondad y su profunda crítica social son todo lo contrario a la irracionalidad del fascismo. A Domingo Gómez Rojas, dedicado a esta sesión número 46 de Palabras a Destiempo, titulada como uno de sus versos, Yo que tengo lejanos jardines en la luna. Seguimos con la música, el álbum Your Queen is a Reptile del grupo británico Sons of Kemet. Lo que suena a continuación se titula My Queen is Angela Davis. Así es como aquella activista feminista y antirracista estadounidense que aún se mantiene en vida. Palabras a destiempo, lo que suena en estos momentos en tus oídos. Thank you. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Sons of Kemet es la banda que estamos escuchando en este episodio número 46 de Palabras a Destiempo. Una banda conformada a partir del año 2011 en Inglaterra por el músico y líder de esta banda, Shabaka Hutchings, quien lidera la conformación de este cuarteto con el saxo y el clarinete. Lo acompañan también en estos hasta el día de hoy, el percusionista Eddie Hick junto a Tom Skinner también en las percusiones, y en la tuba el músico Theon Cross. Señalamos con ese énfasis la tuba, ¿cierto? Ese instrumento. Yo tuve el privilegio de haber participado en una big band, una banda musical en la cual había una tuba, y es realmente un instrumento que, para quien sabe manejarlo, es prácticamente un sonido mítico, ¿cierto? Un sonido difícil de digerir, pero que es realmente impresionante, y es maravillosa la manera en que es incorporado en este cuarteto llamado Sons of Kemet. El año 2013 debutan con el álbum Burn, y el 2015 con Let's We Forget What We Came Here To Do, ambos por el sello Naim. Una música fusión que incluye estilos como el rap, el reggae, el jazz rock y ritmos bailables de origen caribeño y africano. En este disco que estamos escuchando, titulado Your Queen Is A Reptile, Tu reina es un reptil, es el primero de los discos es el tercer disco de la trayectoria de Sons of Kemet, publicado en 2018 por primera vez en otra discográfica, en este caso Impulse Records, un sello histórico que también ha albergado a otras grandes figuras del jazz, como es Charles Mingus. Ahora mismo se me olvidan los otros nombres y no les voy a mentir, pero que forma parte de esas grandes discográficas que han albergado, refugiado a enormes íconos del jazz internacional. En este caso, Your Queen is a Reptile cuenta con 9 temas, cada uno de los cuales comienza con la frase My Queen Is, y que va agregando el nombre de distintas figuras de las luchas emancipatorias de la comunidad afrodescendiente en distintas latitudes del globo, como también íconos femeninos de las luchas feministas, evidentemente, y también de la academia, en fin, la visibilización, ampliar, ¿cierto?, como tan necesariamente es, el registro de las mujeres que han transformado la historia de la humanidad. Así es como pasan por este disco los homenajes a Angela Davis, mujeres de la historia como Harriet Tubman, una figura importantísima en la lucha emancipatoria de la raza negra en Estados Unidos, que dentro de sus aventuras y verdaderas épicas políticas liberó a cerca de 300 esclavos africanos en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, y luchó hasta el último de sus días por los derechos civiles de la comunidad afro. También, entre otras personajes muy interesantes de conocer, está Anna Julia Cooper, escritora, educadora y conferencista estadounidense, una de las académicas afroamericanas más importantes en Estados Unidos. También Nancy of the Maroons, una de las líderes de las revueltas cimarronas jamaicanas del siglo XVIII, y otros personajes más que usted puede conocer con los títulos de este álbum Your Queen is a Reptile de Sons of Kemet, editado por la discográfica Impulse Records el año 2018. Nos vamos con otro tema, ya vamos a ir cerrando pronto este episodio bastante más breve que sesiones anteriores de Palabras a Destiempo, que por situaciones de tiempo tuvimos que abreviar en esta ocasión. Nos vamos con My Queen is Ya Acentegua. ¿Quién fue Ya Acentegua? Fue una... aquí tengo mis apuntes. Fue nombrada reina madre de Ejisu en el imperio Ashanti, lo que es actualmente Ghana, y en palabras muy breves se le reconoce como una de las más importantes libertadoras de la República de Ghana frente al colonialismo británico, del cual fue presa, digamos, durante tantos años. Es por eso que también, en este caso, que es una banda británica, es una importante crítica a la historia de su propio país la que se levanta con el reconocimiento de estas figuras como la de Ya Acentegua, en el track que da nombre a esta canción en este disco Your Queen is a Reptile. Nos vamos con el tema My Queen is Ya Acentegua en palabras a destiempo. Thank you. Fragmento de un poema escrito en la prisión. Yo que tengo lejanos jardines en la luna, y reinos invisibles en estrellas lejanas, y princesas dormidas de embrujada fortuna, y reinos interiores y cosas extrahumanas. Yo que tengo un silencio de armonía profundo, gravitando con ritmo de misterio en mí mismo, yo que siento y que vivo la belleza del mundo, jamás podrán hundirme en el pequeño abismo. Basta que mire al cielo y llame a las estrellas para arrullarlas dentro del corazón transido. Basta que cara a cara diga a Dios mis querellas para que Dios conteste: hijo, ¿te han afligido? Por eso nada importa, madre, que a tu buen hijo los pobres hombres quieran herir. Piedad por ellos, piedad, piedad, piedad. Mi amor ya los bendijo, que la luz de los astros les peine los cabellos. Fragmento de un poema escrito en la prisión por José Domingo Gómez Rojas durante su cautiverio por parte del Estado chileno el año 1921 por ser anarquista. Y nos vamos con dos temas para finalizar esta sesión 46 de Palabras a Destiempo. El primero es My Queen is Albertina Sisulu y el segundo es My Queen is Doreen Lawrence. ¿Quién fue Albertina Sisulu? Fue una activista sudafricana que luchó contra el apartheid desde la década de los 40 hasta los últimos de sus días, y que y en el caso de Doreen Lawrence, que es la segunda que da título al segundo tema, digo, que vamos a escuchar finalmente. Nacida el año 1952 en Inglaterra, viva hasta el día de hoy, una defensora de derechos humanos de origen jamaicano-británico, y que es madre del joven Stephen Lawrence, un adolescente que fue asesinado el año 1993 en Inglaterra en un ataque con evidentes características racistas, y cuya lenta y sesgada investigación fue denunciada por su madre y visibilizada como un accionar racista por parte de los tribunales de justicia británicos. Se convirtió así en una ícono de las luchas por la igualdad racial ante la ley en Inglaterra y el mundo. Nos vamos entonces con estos dos últimos temas del álbum Your Queen is a Reptile de los británicos Sons of Kemet, My Queen is Albertina Sisulu y My Queen is Doreen Lawrence, en esta sesión número 46 de Palabras a Destiempo. Thank you. let that clap get clapped. But I don't wanna take my country back, me. I wanna take my country forward. Don't wanna hear that racist clap trap. Yeah, chat that trap get clapped. But I don't wanna take my country back, me. I wanna take my country forward. Yes! We'll be right back. humildad. Cuando duerma en el hondo negror de la tierra profunda, el sueño del cual nunca se despierta, cuando me duerma en el hondo negror de la tierra profunda y arriba, lejos de la tierra, sigan abriendo los cielos, sus jardines eternos de estrellas, cuando duerma en el hondo negror de la tierra profunda, cerrados los ojos y mudos los labios, grillos en la boca, grillos en las cuencas, cenizas mis huesos y polvo mi carne, muerto entre los muertos, entonces cuando duerma en el hondo negror de la tierra profunda, seré otro puñado de tierra, un puñado de tierra. Entonces, cuando duerma ante el infinito del mundo y lo eterno, seré un milagroso puñado de tierra. Entonces, cuando duerma en el hondo negror de la tierra profunda, seré como todos, Dios mío, un puñado de tierra, olvidado de todos. Entonces, cuando duerma en el hondo negror de la tierra profunda, olvidado de todos, Dios mío, solo, solo y en la sombra eterna, olvidado de todos, seré como todos, Dios mío, un puñado de tierra. Humildad, poema publicado por José Domingo Gómez Rojas, el año 1922 en la revista Primavera en Santiago de Chile. Y con este hermoso texto que tal vez sintetiza de muy buena manera el espíritu humilde y al mismo tiempo rebelde y profundo y místico de José Domingo Gómez Rojas, cerramos esta sesión 46 de Palabras a Destiempo titulada Yo que tengo lejanos jardines en la luna, a propósito del poeta y revolucionario José Domingo Gómez Rojas. Y también disfrutamos del disco Sons of Kemet de la banda, perdón, del disco Your Queen is a Reptile de la banda Sons of Kemet, disco publicado el año 2018 por la discográfica Impulse Records y tercer álbum en la trayectoria de esta banda británica. Y con esto nos despedimos, será hasta el próximo episodio de Palabras a Destiempo, estrenado todos los domingos a las 7 de la tarde en el reproductor principal de adestiemporadio.blogspot.com y de manera simultánea por las radios amigas de Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en el litoral central sur y Radio Bajo Cemento por la plataforma web seno.fm/radiobajocemento, seno.fm/radiobajocemento. Radio Placeres 87.7 FM nos retransmite desde Valparaíso los sábados a las 5 de la tarde y a las 8 de la tarde la repetición de este episodio por la radio Extremo de Reñaca Alto en la 96.1 FM en Reñaca Alto, Viña del Mar. Nos escuchamos, que tenga buen jazz y excelentes poemas. Hasta pronto. A esta hora finaliza un nuevo episodio de Palabras a Destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Escuchémonos una vez más el próximo domingo a las 19 horas en el reproductor principal de adestiemporadio.blogspot.com. adestiemporadio.blogspot.com. Y también en directo por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org. Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en el litoral central sur, San Antonio y alrededores, o en su aplicación para el celular Radio Lafkenche. Radio Bajo Cemento, seno con z punto fm barra Radio Bajo Cemento. Puedes escuchar las repeticiones de este programa los días sábados a las 5 de la tarde